Después de salir de comisaría, me tomé unas cuantas vidas para acabar con la tontería de buscar aquella reina, reina de la movería. Penumbras de la noche de amor de mi vida, yo seguía viendo canciones, abultando mi discografía, también daba conciertos por toda la geografía. La la la la la la la la la la la la la la la. Na, na, na, na, na, na, na. Cuando sería mi sorpresa, cuando en la primera fila, pasando ya algún tiempo, me encontré con Joaquinita. Era una niña preciosa, yo juraría no era mía. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Pero su madre me dijo, te lo juro por mi vida, compañero de lujurias, si tú pones a la mía una cuenta con cestero, todo ahora mismo se olvida. Yo como soy caballero, llevo bastón y sombrero, y me comprometí a mí mismo, esa niña cuidaría, y de su madre, otro tanto nuevamente votaría. La la la la la la la la la la la la la. Pasado el tiempo, sigue alumbrando mi vida. Era un pueblo grande, pero como el alma mía, también había mar, nos bañamos en sidrina. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Esta es la continuación de una bella historia que empezó en un pueblo con mar, como canta en gran Sabina.